En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. 1:24 para los que escucháis en directo este programa. Una hora más para los que lo hagáis en redifusión. Aquí estamos en la sintonía del deporte en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, programa que puedes escuchar en cualquier momento del día en nuestro portal multimedia y también en nuestra app Teleelch. Ese podcast que subimos prácticamente en cuanto finalizamos el programa. Aquí estamos en este jueves 21 de junio. A 90 minutos del ascenso, la hora se acerca. Poco más de dos días para el partido más importante del año para el Elche Club de Fútbol. El capitán del Elche, Nino, refleja las sensaciones que se viven en ese vestuario de cara a la finalísima del sábado. Tensión, ilusión y ganas de que el árbitro dé el pitido inicial. Nino. Hay un poco de todo. Creo que hay diferentes sensaciones. Hay tensión, hay ganas, hay ilusión, hay, pues bueno, muchas ganas de que llegue ya el partido, que empecemos a jugar, que en el campo se pasan menos nervios que fuera. Estos días previos, pues bueno, son un poco complicados, entrenar, preparar el partido al máximo y bueno, hacer pues bueno, una reflexión de no cargarse de nervios, de exceso de responsabilidad, sino seguir con el mismo paso, nuestro mismo camino y poco más, ¿no? Enfatizaba en eso, en no cargarse de responsabilidad. Tienen que salir a jugar y disfrutar. Parece fácil, seguramente no lo es. O igual sí. Con lo que estamos viendo del equipo en estas jornadas del playoff, todo es posible en este Elche. Aunque el cañonero de Vera no es un hombre de apostar dinero, si lo tuviese que hacer, no tendría dudas. Bueno, yo no soy de apuestas, pero evidentemente apostaría por el culo que llevo aquí en el pecho. No tendría ninguna duda. Evidentemente sabemos el deporte que estamos jugando, sabemos que un mal rato o una mala concentración del equipo te puede llevar a un lado para otro. Pero el equipo piensa en ser optimista, piensa en ser valiente, que vaya por el partido, porque eso nos ha llevado a estar aquí hoy en día. Así que bueno, todo lo que sea renunciar a nuestro estilo o a nuestros jugadores, creo que sería motivo para darle a ellos, crearnos dudas y no sería positivo. Para el segundo capitán Gonzalo Verdú, el Elche se juega mucho más que los chavales del Villarreal B. Y eso en la balanza se tiene que notar. Sí, tenemos que hacer que pese. Tenemos que hacer que pese, que nos estamos jugando nuestro futuro, el futuro de mi hija, que es recién nacida, y yo lucho por ello. O sea, a mí no puede venir, con todos los respetos, el chaval que están empezando, que tiene una progresión increíble, una proyección tremenda. Pero seguramente para mí sea más determinante este ascenso que para ellos. Entonces nosotros tenemos que hacer que eso se note en el campo. Y se tiene que notar, es que no hay otra. Por su parte, el Villarreal B lanza un mensaje de esperanza y optimismo. Piensan que le van a dar la vuelta a la eliminatoria, es decir, que van a ascender. Raba. Y estamos convencidos de que lo vamos a sacar. Estamos todos muy, muy convencidos de que confiamos en el trabajo que llevamos haciendo todo el año, que sabemos jugar a esto, lo hacemos bien, es muy difícil ganarnos, más en casa, y allí no sacamos un buen resultado porque tampoco fuimos nosotros mismos y no jugamos como realmente sabemos. Es un partido complicado, pero es un partido de los que gusta jugar, pues sí, lo que tú dices, no nos pueden meter porque ya nos obligan a conseguir 4 goles, pero yo creo que bueno, que haciendo las cosas bien defensivamente, en la dinámica ofensiva tenemos muy buenos jugadores, mucha calidad y mucho talento para hacerles mucho daño. Bueno, pues palabras de Raba, un futbolista acostumbrado a jugar, pues fíjate, hasta 21 partidos ha jugado este año en primera división con el primer equipo. Y nueva decepción para la afición del Elche Club de Fútbol. Si ya es duro que prácticamente no pudieran ir a Gijón y que solo puedan estar en Villarreal solo 350 aficionados, ahora la Liga prohíbe al Elche que el partido se pueda ver en pantalla gigante en el parking del Estadio Martínez Valero, al ser una retransmisión de pago y no poseer los derechos. Recordamos que la Liga compró los derechos a la Federación Española de Fútbol de los partidos del playoff que está televisando. El club estudia otras alternativas. Haciendo amigos, la Liga y Tebas, sí señor. Por cierto, un Javier Tebas que en teoría mañana estará aquí en Elche y no para darse un baño de multitudes precisamente, sino para declarar en el juicio, en el macro juicio por el concurso de acreedores del Elche Club de Fútbol. Y sobre todo se le preguntará pues los motivos por los que decidió con mano izquierda y mucha sensibilidad descender al Elche a segunda división, algo que nunca ha pasado en ninguna gran liga. Mañana declarará en los juzgados de Elche. Bueno, pues vamos a ver si se puede solucionar lo de la pantalla gigante en otro sitio, en otro lugar, si el ayuntamiento intercede, en definitiva, si se encuentra una solución. Y si no, bueno, pues hacer fuerza cada uno desde su casa, desde las cafeterías, que sí pagan un cano por exhibir públicamente los derechos de imagen, que es a lo que se agarra la Liga de Fútbol Profesional. Como digo, ninguna sensibilidad, cero absolutamente para una afición que está siendo maltratada, porque si estamos en estas es porque la afición no puede viajar. ¿Y por qué no puede viajar? Porque ahí se está jugando su futuro en una final de playoff en campos donde solo con los aficionados de Elche se llenarían. Pasó lo mismo en Gijón, pasa lo mismo en Villarreal, no pasó lo mismo en Murcia porque ahí sí hay un pedazo de estadio y que te voy a contar de los campos de segunda división B. Pero bueno, es pegarte cabezazos contra un muro, así que no vamos a perder ni un minuto más. Lo que vamos a concentrarnos es en lo que de verdad quiere la afición y los jugadores. Es ascender, es ganar ese partido si es posible, pero sobre todo ascender a segunda división. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca para octubre cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. En Elche los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Plazas limitadas, pago fraccionado sin intereses. Inscríbete en www.footcoach10.es y en nuestro Facebook. Footcoach 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. ¿Sabes cómo se dice hogar al mejor precio? ¡Kívole! En el Outlet del Descanso nos hemos hecho mayores y ahora somos Kívole. Kívole es hogar, diseño y también descanso.

una reflexión de no cargarse de nervios, de exceso de responsabilidad, sino seguir con el mismo paso, nuestro mismo camino y poco más, ¿no? La verdad es que reconoció Nino que se les está haciendo largo, pero no la semana, sino todo el año. Está haciendo largo el año, las últimas 6 semanas, pero no hay excusa. Ahora es el mejor partido para jugar, para disputar. Llevamos todo el año esperando este momento y el momento es el sábado a 6:30. Así que bueno, momento bonito y momento que a los jugadores le debe gustar jugar, ¿no? Y tanto, pues fíjate, para esto eres futbolista, ¿no? Para esto te haces profesional. Unos consiguen llegar arriba del todo y juegan finales de Champions, otros pues juegan finales de playoff, de ascenso a Segunda A, otros a Segunda B, otros a Tercera, en fin, cada uno pues el nivel que pueda tener, la suerte que pueda tener en su vida también profesional, pero está claro que se buscaba llegar a esta situación, en el caso del Elche, llegar fuertes al playoff, y bueno, es que la oportunidad es extraordinaria. Sí, al final lo que buscábamos a lo largo de la temporada era las sensaciones y llegar fuertes al playoff. Creo que nadie te regala nada. Ganar un partido, sea contra el rival que sea o en la categoría que estés, es muy complicado y el equipo se muestra muy ambicioso, muy cargado de moral, saliendo al campo al 1000 por 1000, comprometido, ilusionado. Creo que hay muchas sensaciones positivas para seguir creyendo y seguir con esa confianza que tiene el equipo. Creo que al final el jugador lo que busca durante el año, durante un partido, son los estados anímicos y creo que hay que aprovecharse de eso. No tiene nada que ver el estado anímico de sentirte bien, sentirte fuerte en el campo, a sentirte relajado. Creo que no tiene nada que ver. Creo que somos profesionales y lo que buscamos es eso, buenas sensaciones de cara al delantero, de que te venga uno a la meta, hace un buen trabajo. Al final, a esta altura de temporada, todo el equipo sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que jugar y sabe lo que se espera el sábado. Así que pocas dudas en ese sentido. Pocas dudas para un hombre que sabe lo que es ascender, en este caso incluso hasta con el Elche, lo hizo con 18 años, cuando debutó hace 20 años, un mes de noviembre de 1998, y aquella temporada acabó en el 99 ascendiendo con el Elche, con un gol suyo en el penúltimo partido, la victoria frente al Melilla aquí en el Martínez Valero, que hizo que la vuelta no es que fuera más fácil, pero sí que tuviera el Elche absoluta dependencia de sí mismo. Sabe lo que es ascender con otros equipos, también con el Elche Club de Fútbol, aunque para él un ascenso con el Elche y a estas alturas sin duda es especial. Sí, siempre es especial, siempre es motivo y más sabiendo la situación que tenemos a las espaldas. Creo que tenemos una responsabilidad muy grande, por eso digo que no nos carguemos de responsabilidades, sino que salgamos al campo a jugar, a disfrutar, a sufrir. Es un partido de fútbol, sabemos lo que nos espera detrás, pero bueno, creo que este equipo tiene que seguir en su mismo camino. Creo que son partidos únicos y bonitos para jugar al fútbol, porque el tiempo pasa y eso no se acuerda nadie de ese momento, sino que hay que jugarlos, disfrutarlos y a partir de ahí que pase lo que tenga que pasar. No es un hombre de apostar, pero si tuviera que hacerlo, ¿a qué equipo, en este caso, en qué equipo se gastaría el dinero? Bueno, yo no soy de apuestas, pero evidentemente apostaría por el escudo que llevo aquí en el pecho. No tendría ninguna duda. Evidentemente sabemos el deporte que estamos jugando, sabemos que un mal rato o una mala concentración del equipo te puede llevar a un lado para otro, pero el equipo piensa en ser optimista, piensa en ser valiente, que vaya por el partido, porque eso nos ha llevado a estar aquí hoy en día. Así que bueno, todo lo que sea renunciar a nuestro estilo o a nuestros jugadores, creo que sería motivo para darle a ellos, crearnos dudas y no sería positivo. ¿Qué le parece que solo puedan estar allí 350 aficionados? Bueno, yo creo que ahora mismo, evidentemente quisiéramos que estuvieran los 20.000 que estaban aquí el domingo pasado, que estuvieran allí en Villarreal. Cuando no depende de uno, depende de otro equipo, pues aceptamos las condiciones, tiramos hacia adelante y vamos a pelear el partido. Los que vayan, seguro que van a hacer bastante ruido y los que se queden sabemos que tenemos el calor de ellos. Así que bueno, vamos ahí al máximo entre todos, cogidos de la mano, y todos los que estemos allí tenemos que dar y todos los que se queden aquí igualmente, ¿no? Hombre, 20.000 no sé, pero seguro que si hubiera podido ser, la capacidad del mini estadio se hubiera llenado con aficionados del Elche, 4.200. Tienen claro, y eso lo hemos escuchado, a todos los que hablan, a todos, que van a por el partido, que no pueden salir a otra cosa que no sea ganar y marcar. Tenemos claro que queremos ir a por el partido. Evidentemente, enfrente tenemos un rival fuerte, sabemos el rival que tenemos, complicado, chavales jóvenes, pero nosotros lo respetamos al máximo, pero nosotros queremos ir a hacer nuestro partido y a querer ganar el partido. Creo que todo lo que sea encerrarte atrás o, como he dicho antes, especular, pues serios problemas. Se te pueden hacer los 90 minutos muy, muy largos. Pero bueno, como te digo, el equipo tiene que seguir su camino es seguir trabajando, seguir compitiendo y dar el máximo en todo momento. Y a partir de ahí ya veremos qué sucede. ¿Piensa que el Villarreal B saldrá sin contemplaciones, a por todas? Bueno, lo que es un filial y ya los conocemos. Creo que es un rival que va a salir a pecho descubierto, va a salir a intentar marcar, va a salir a intentar tener la posesión del balón, un equipo descarado durante toda la temporada. Y a partir de ahí no nos va a pillar nada por sorpresa. Creo que hemos jugado bastantes partidos de este estilo de juego como es el Villarreal B. Pero bueno, respeto y sobre todo nosotros estando al 100%. Nosotros estando al 100% vamos a respetar al rival, como te digo, pero tenemos que ser nosotros mismos, dar el máximo en todo momento. Y a partir de ahí seguro que vamos a tener nuestras opciones de marcar y la cosa te puede cambiar, ¿no? ¿Se ve titular en este último partido del año? Bueno, me veo el sábado allí. A partir de ahí el míster decida. Yo estoy... una vez más, estoy comprometido, responsabilizado, metido al 100%, lo que me toque es jugar y a partir de ayudar al equipo y poco más. Pues todo lo que juega el equipo con él en el campo gana. Y si no, que se lo pregunten al Sporting de Gijón B, con esa doble remontada en la ida con sus dos goles. El Elche perdía 0-1, fue salir él y el 1-1 y el 2-1, los dos de Nino. Allí el Elche por primera y única vez en todo el playoff se vio fuera durante 10 minutos, marcó en el 75 el Sporting de Gijón B, resultado que le valía, y en el 84, después de 9 minutos fatídicos, apareció el gran Nino para marcar el empate 1 y darle otra vez la clasificación al Elche. Luego llegó el segundo, el 1-2 de Benja. Y el otro día, ¿qué vamos a decir? Sale de titular, marca el 2-0, que es el gol que de verdad te da el salto de calidad para el partido de vuelta. Y con Nino en el campo, sea antes o sea después, el Elche siempre gana, el Elche siempre remonta, el Elche siempre marca. Y además los marca casi siempre él. ¿Qué vamos a decir? Además se entiende muy bien con Benja, aunque Benja parta desde la derecha. Con los buenos jugadores te entiendes bien. Creo que tenemos un gran equipo, por eso estamos a día de hoy aquí. Y Benja es un buen jugador, Sori, Lolo, Javi, Dani, Juan, José Santo, te puedo nombrar todos porque creo que están a un gran nivel en el mejor momento de la temporada y creo que es bueno o bonito asociarse con ellos, ¿no? Y él además está viviendo un momento único. Ver cómo y escuchar cómo corean tu nombre, eso tiene que ser tremendo. Además, tener a tus hijos por primera vez en Elche, que es tu ciudad, que es la ciudad de ellos, de su mujer, ver cómo corean el nombre de su padre, bueno, yo creo que eso es tan bonito, es tremendo, ¿no? Que consideren a tu padre un ídolo y además sus hijos ya se dan cuenta, creo que tienen 7 y 11 años, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que él está viviendo una segunda juventud pletórica, además es que con el rendimiento que está dando y los goles que ha marcado, 16, está para jugar 5 años más, es que está tremendo, ¿no? Y él, se lo preguntamos, si se sentía orgulloso de ser la bandera de este equipo, de este Elche, de este vestuario. Bueno, me siento orgulloso, creo que es un honor, creo que al final lo dije a principio de temporada cuando hacía tanto homenaje y todo esto, creo que me he ganado el respeto de todo el mundo y creo que lo mejor en el fútbol es ganarte el respeto de tus compañeros y creo que este vestuario me respeta, me siento valorado por ellos y creo que es un lujo estar entre ellos porque bueno, creo que si se consigue el objetivo es porque este equipo ha sudado la camiseta a morir, ha sido un equipo comprometido, ha sido honrado, sincero y creo que tiene muchos muchos méritos o creo que es muy positivo que este equipo consiga el objetivo porque creo que se lo ha ganado y nadie le ha regalado nada. Qué bonito escuchar estas palabras de un tipo tan humilde. Por eso es tan grande, porque es muy humilde. Pacheta, ¿qué porcentaje de éxito ve desde la llegada del técnico? Bueno, creo que es un porcentaje alto porque creo que al final pues, es el entrenador. Y el entrenador tiene que hacer creer al jugador o convencer al jugador de lo que quiere él. Creo que es un equipo bueno, un equipo comprometido, como te digo, pero tiene que saber o tener unas bases de cómo quieres que jueguen en el campo o cuáles son sus definiciones. Y creo que el equipo lo ha entendido totalmente. Ha mejorado el grupo, el equipo está a otro nivel y creo que todo eso también es gracias a él, ¿no? Tanto a los jugadores como a él. Y la última, Nino y su futuro. Está claro que si el Elche asciende, renueva automáticamente, como hasta 7 futbolistas con él, el propio técnico, el director deportivo. Si no ascendiese, Nino quedaría libre, como esos 7 futbolistas y el técnico y el director deportivo. ¿Y su pensamiento cuál es? ¿Es seguir? ¿Tiene cuerda para rato? Mi pensamiento es seguir. Creo que si nos agarramos a la edad, son números. Si nos agarramos a los datos de la temporada, son números. Y son positivos todos. A partir de ahí ya veremos lo que sucede. Pero evidentemente, ahora mismo Nino está centrado en el partido del sábado y Nino está centrado en que va a seguir jugando al fútbol. Centrado en el partido del sábado y que va a seguir jugando a Nino, no hay que mirarle el DNI. Hay que mirarle el rendimiento. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serramóvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 27 de junio aprovecha la superoferta exclusiva de 2x1 en vales canjeables. Aceite de oliva virgen extra Cosur, comprando 2, la unidad te sale a 2,08 céntimos. Cerveza Mau clásica, comprando 2, la unidad te sale a 0,38. Eroski Elche, te llevas 2 y pagas 1 en miles de productos. Consulta condiciones. Eroski Elche, contigo, en el Centro Comercial Aljub. Descubre Restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. Sus arroces, fideuás, carnes, pescados. Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-338897. Síguenos en Facebook. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, lo comentábamos al principio, la Liga de Fútbol Profesional prohíbe al Elche Club de Fútbol el que emita a través de una pantalla gigante, en este caso organizado por la Federación de Peñas, como hizo el partido frente al Sporting de Gijón B, ese partido. ¿Por qué? Porque los derechos los tiene la Liga, los derechos se los compró la Federación. La segunda división B depende de la Federación Española de Fútbol, mientras que la primera y segunda, que se consideran categorías profesionales, dependen de la Liga. Por eso, durante la Liga regular, pues la Liga no ha pintado nada. Pero al llegar el playoff, la Liga le ha comprado los derechos a la Federación de ciertos partidos, entre ellos todos los del Elche, y por tanto ahora hay que pasar por el aro de la Liga. mucha gente se pregunta, ¿y entonces por qué si se pudo ver el partido frente al Sporting de Gijón B? Pues piensa y acertarás, porque no se enteraron y ahora les ha llegado la onda. Bueno, pues está claro que la Liga le ha dicho al Elche que no puede emitir ese partido en pantalla gigante, que eso solo se puede emitir en la casa de uno o donde las cafeterías, restaurantes o locales pues tengan, en este caso los pagan el canon por esos derechos de imagen. Y bueno, el club está buscando posibles alternativas, hablando con responsables del ayuntamiento para ver si hubiera alguna otra opción. Desde luego la Liga no lo va a permitir en el estadio, por lo que tenemos entendidos. Y bueno, pues haciendo amigos, aunque la ley, está claro, les ampara, pero ni tuvieron sensibilidad, cero sensibilidad con el descenso administrativo, tampoco ahora en Segunda División B, con la afición del Elche, a la que pues no le permiten viajar porque van a campos donde no deberían permitir que se jugaran estos campos, cuando te estás jugando algo tan importante, y más en caso de los filiales, que primero no tenían que estar en este playoff, pero ya que están, deberías obligarles a que si hay un mínimo de masa social de aficionados que quieren ver el partido de su equipo, tú tienes que aportar un estadio. Y está claro que el Sporting B y el Villarreal B tienen estadios grandes. Y si no, pues que busquen otros aforos mayores, que no los de una ciudad deportiva donde caben 1.200, caso de Gijón, o en este caso 4.200, que aun siendo mayor, desde luego no alcanza ni de lejos para la gran demanda de una afición tan grande como es la del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues no tuvieron sensibilidad ni en lo uno, ni en lo otro, ni ahora en esto, que en esto seguramente es en lo que más razón tienen. Aunque fastidia, por no decir que jode. Bueno, pues insisto, vamos a ver si se encuentra alguna solución, pero no es sencillo, porque además también, bueno, estamos a jueves, poco tiempo hay de poner toda la operativa en marcha. Pero vamos, a día de hoy, como hemos comentado en redes sociales, cuando nos hemos enterado de la noticia, pues otro palo más a la afición del Elche Club de Fútbol, bueno, pues que se agarra, se une a lo que haga falta para salir de esta y pues iba a decir una barbaridad, pero no, me la voy a callar. Vamos a lo que importa. El partido, fundamental, no encajar gol con el 2-0 de la ida o marcar. Eso le preguntamos a un defensa, al segundo capitán, a Gonzalo Verdú. Sí, sobre todo por la inyección de anímica. Un gol te puede complicar la vida, lo sabemos. Y hacer un gol tú... Sí que a lo mejor a ellos en su plan no cuentan con que le podamos hacer un gol, pero bueno, tenemos un equipo muy goleador, gente arriba que tiene mucho gol, el equipo lo tiene muy claro a la hora de llegar arriba con muchos jugadores, y bueno, es una cosa que puede pasar. Nosotros vamos a ello, vamos a intentarlo, vamos a hacer un gol. En Gijón salimos así, lo pasa que pues no tuvimos esa suerte de cara a gol al principio y se pusieron ellos por delante. Al final tuvimos suerte y ganamos el partido, pero yo creo que tuvimos ocasiones para hacer gol y sentenciar la eliminatoria en la primera parte, incluso antes de que ellos metieran el gol. ¿Y qué piensan en Villarreal? Pues piensan y lanzan un mensaje. Es normal, si nosotros estuviéramos en la misma situación, que tuviéramos que recibirles partido final y hubiéramos perdido 2-0 la ida, pues todos los mensajes que lanzaríamos seríamos positivos para intentar autoconvencernos y sobre todo convencer a los futbolistas, si es que ellos no lo están. Pero yo creo que ellos saben en su foro interno que está difícil, pero no imposible, y lo saben, y no tienen nada que perder. Eso es lo malo para el Elche, si es que hay algo malo, porque llevan un 2-0, porque el Elche está muy fuerte y porque se juegan mucho más que los chavales del Villarreal B. Pero allí para nada tiran la toalla, todo lo contrario. Raba, jugador que ha jugado 21 partidos con el primer equipo y que ahora está de refuerzo en el filial, lo tiene claro. Y estamos convencidos de que lo vamos a sacar. Estamos todos muy, muy convencidos de que confiamos en el trabajo que llevamos haciendo todo el año, que sabemos jugar a esto, lo hacemos bien, es muy difícil ganarnos, más en casa, y allí no sacamos un buen resultado porque tampoco fuimos nosotros mismos y no jugamos como realmente sabemos. Es un partido complicado, pero es un partido de los que gusta jugar. Pues sí, lo que tú dices, no nos pueden meter porque ya nos obligan a conseguir 4 goles. Pero yo creo que, bueno, que haciendo las cosas bien defensivamente, en la dinámica ofensiva tenemos muy buenos jugadores, mucha calidad y mucho talento para hacerles mucho daño. Tener calma, tener tranquilidad, que son 90 minutos, que el partido no se gana en el minuto 1, que hay mucho tiempo y tener calma, tranquilidad y hacer las cosas como se debe, estar muy concentrado durante los 90 minutos. Yo no sé con la idea que vendrán ellos, pero lo que sí sé es que el Elche es un gran equipo, ya lo demostró allí y lo ha demostrado durante todo el año, y vendrán pues a aguantar el resultado, a ganarnos, a meternos un gol para que se nos complique mucho la eliminatoria y a hacer su partido. La afición, yo creo que desde el primer partido han estado ahí con nosotros, han demostrado mucho que no nos han dejado ningún partido, y yo creo que en este pues más que nunca van a estar con nosotros. Nada, el equipo está con fuerza, está con positivismo, sabiendo que haciendo un buen partido, haciendo las cosas como sabemos y como el míster ha estado hablando durante la semana, podemos sacarlo y convencido de ello. Bueno, pues ese mensaje de optimismo, de que pueden, como decía también el centrocampista Morlanes, pues que no les den por muertos. Solo hay que pensar en el partido que tenemos este fin de semana, tratar de darle la vuelta al marcador e intentar devolver al filial donde merece estar. Yo creo que si algo ha demostrado este equipo es que nunca hay que darle por muerto, y bueno, lo último que vamos a perder es la ilusión y la esperanza de ascender, y bueno, saldremos a como cualquier partido a hacer nuestro juego, a intentar hacer un gol pronto, y bueno, a partir de ahí tener tranquilidad, porque estoy convencido que con la ayuda de la gente pues nos va a salir un buen partido. Pues es difícil, ellos vendrán pues imagino hacer su partido a defender el resultado, pero bueno, como he dicho, nosotros tenemos que salir a tope, al 110%, y bueno, a raíz de ahí pues ver lo que depara el partido, pero sobre todo tener tranquilidad desde el principio, y estoy convencido que nos va a salir bien a todos. Bueno, yo creo que ahí se equivoca, espero que se equivoque cuando dice que el Elche saldrá a defender el resultado, escuchando a los jugadores del Elche y sobre todo viéndolos en todos estos partidos del playoff, sobre todo a domicilio, donde mejor ha estado el Elche, en Gijón y en Murcia, aunque el otro día aquí también contra el Villarreal estuvo francamente bien. Yo no tengo duda de que el Elche no va a salir a defender, no lo ha hecho hasta ahora con Pacheta, ¿por qué lo iba a hacer en el último partido? Sería un suicidio. Podría salirle bien, porque no defiende mal, pero no es su fuerte. Y lo ha demostrado. Bueno, pues pasan los días y las horas, aunque está costando esta semana. Estamos ya en verano, ya tenemos 30 graditos, sube la temperatura, y no solo climatológica. Cada vez está más cerca el sábado. Recuerda, a las 6:30 empieza el partido, nosotros una hora antes, desde las 5:30, y hasta que aguante el cuerpo, sobre todo si hay ascenso. Pero lo que hay seguro es partido. Mañana más. Feliz tarde. Gracias por estar ahí. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.